a su punto culmine. Queremos agradecer a los jóvenes de Tasmania por haber tocado y también a Ele Camorra, que fue el músico invitado que subió al escenario. La Juniera, su Ernesto. Muchísimas gracias. Panasonic en vivo desde el estadio.